Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Vamos a disfrutar de tradiciones y de su cautivador repertorio musical patrimonial. Prepárense, que ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura con Lisdeth Ramos. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Peña. YBKE Mundial Regional se une para retransmitir El Oriente Venezolano y su Cultura. Agradecemos también a YBKE Radio Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta, en la gerencia regional Ricardo Marcano. Producción general, edición, montaje y conducción, quien les habla, su amiga Lisdeth Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones y comentarios de interés, todo esto acompañado de un bello repertorio musical. Iniciamos el programa de hoy con Margarita es una flor. Interpreta el maestro insular Erasmo Cardona. Es El Oriente Venezolano y su Cultura. Margarita la más preciosa flor, perla encarnada que baña el mar Caribe. La poesía que mi canto describe va dedicada a su gente, a su folclor. La poesía que mi canto describe va dedicada a su gente, a su folclor. Es Margarita la más preciosa flor, perla encarnada que baña el mar Caribe. Eres pureza encantadora, rostro dorado en tarde crepuscular, dulce doncella del terruño insular, guaycora linda sirena soñadora, dulce doncella del terruño insular, guaycora linda sirena soñadora, son tus mujeres pureza encantadora, rostro dorado en tarde crepuscular. Tradiciones, tu música, el tesoro, son bellas notas dignas de un pentagrama. Este nativo que te quiere y te ama, escribe versos hechos con hilos de oro. Este nativo que te quiere y te ama, escribe versos hechos con hilos de oro. Tus tradiciones, tu música, el tesoro, son bellas notas dignas de un pentagrama. He recogido lo bello del paisaje, ese que adorna toda tu geografía, para elogiarte, querida tierra mía. Como regalo te brindo este homenaje, para elogiarte, querida tierra mía. Como regalo te brindo este homenaje. He recogido lo bello del paisaje, ese que adorna toda tu geografía. Si Síguenos en redes sociales, @Oriente Venezolano y en Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Mayo, guindada en mi corazón, una jota, un galerón y un viejo cuatro oriental. Yo no me puedo aguantar por donde quiera que voy, y en cada pueblo que estoy yo solo quiero cantar, cantarle a mi río Caribe y a San Juan de las Galdoras, cantarle a Guiria y Cariaco, a Cumaná y Barcelona, cantarle a toda la gente del Oriente y mi patrona, mi virgencita del valle, la que nunca me abandona. Y a usted, y a usted, y a usted la mando a poner, que si la pone, la paga, y si no la pone, también, que si la pone, la paga, y si no la pone, también. Llevo sembrado en el alma un polo margariteño, con el que me acuesto en sueño, con la orilla de mi mar. Yo no me puedo aguantar, como buen venezolano, me levanto cuatro en mano y tan solo quiero cantar, cantarle a Caracolito, Cango, a Macuro y Popuy, cantarle a mis chaguaramas, al Pilar y Tunapuy, cantarle a toda la gente del pueblo donde nací, mi virgencita del valle, nunca te apartes de mí. Y a usted, y a usted, y a usted la mando a poner, que si la pone, la paga, y si no la pone, también, que si la pone, la paga, y si no la pone, también, búscate chino y ña mejorao, pa' que comamos pescado salado. Y a usted, y a usted, y a usted, y a usted la mando a poner, que si la pone, la paga, y si no la pone, también, que si la pone, la paga, y si no la pone, también. Un canto a Oriente, hermoso tema en la voz de Romer Guerra, acompañado por el ensamble Morichal. Ellos son del estado Monagas, pero están radicados actualmente en Caracas. Le enviamos un saludo muy especial. El año pasado estuvieron como invitados en vivo en este su programa. Salva Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas. También se une la emisora hermana YBKE Mundial Margarita 92.9 FM en el estado Nueva Esparta. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y mucho más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que suenan en este subprograma los puedes descargar de manera gratuita. En la página del Oriente Venezolano y su Cultura es muy fácil y encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga. ¿Qué nos facilita Alba Ciudad 96.3 FM, la radio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura? Para la mensajería de WhatsApp tenemos el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Muchas gracias por estar acompañándonos a esta hora. ¡Avanzamos! Almanaque Cultural. El 4 de marzo de 1817, luego de permanecer un corto tiempo inactivo en Barcelona, estado Anzoátegui, el libertador Simón Bolívar ataca por tierra y mar al fortín de la Magdalena ubicado en el Cerro El Morro de Lechería, estado Anzoátegui. En esta ocasión, Simón Bolívar y las tropas patriotas lograron recuperar el fortín La Magdalena, la cual estaba ocupada por el coronel realista José Guerrero. Continuamos con música. El tema se titula El Guanaguanare. Esta versión la interpreta el recordado juglar de Macarapana, estado Sucre, Rafael Montaño. Es el oriente venezolano y su cultura. De nube blanquecía en aquel horizonte mañanero, en un copo de nube blanquecía en aquel horizonte mañanero, y en un rayo de sol que la ilumina se ve morir un lánguido lucero, y en un rayo de sol que la ilumina se ve morir un lánguido lucero. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando a disfrutar de la pesca buena. Y un alcatraz lo va acompañando a disfrutar de la pesca buena. Tenue en la luz y alegre en la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Tenue en la luz y alegre en la alborada, va volando un pájaro en la sombra. Y en el silencio y la quietud del agua parece oír tu voz cuando me nombra. En el silencio y la quietud del agua parece oír tu voz cuando me nombra. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Vuela Guanaguanare picoteando sobre las olas de la mar serena. Y un alcatraz lo va acompañando a disfrutar de la pesca buena, y un alcatraz lo va acompañando a disfrutar de la pesca buena. Dile que su cariño mi alma llena, Guanaguanare, cántale una canción. Dile que su cariño mi alma llena, Guanaguanare, cántale una canción. Tráela para que vea la mar serena, que yo la espero allá en el farallón. Tráela para que vea la mar serena, que yo la espero allá en el farallón. El Guanaguanare, letra del recordado maestro margariteño Jesús Ávila. Excelente versión de este clásico musical interpretado por el recordado juglar de Macarapana, estado Sucre, Rafael Montaño. En vida fue gran amigo nuestro. Dios lo tenga en la gloria. Están en sintonía de su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Enviamos saludos a nuestros amigos insulares. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Saludamos a nuestros queridos oyentes que se encuentran en los estados Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Aragua, Carabobo, La Gran Caracas, entre otros hermosos rincones de nuestro país. A continuación, esta sección. Costumbres y tradiciones. ¿Qué es la cuereta? La cuereta es un pequeño acordeón utilizado para interpretar el joropo oriental. Este noble instrumento de origen europeo acompaña con sus melodías las variantes del joropo oriental. El ejecutante toca la cuereta al bombear aire y pulsar uno o más botones. De esta forma se produce el sonido. La cuereta o acordeón es un instrumento típico que predomina en el estado Sucre. De esta manera, se disfruta el joropo oriental. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Seguimos con música para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso que lleva por nombre Mami Mami Let Me Go. Interpreta Renovación del Calipso, oriundos del Callao, Estado Bolívar. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Mami, mami, mami, mami, let me go. Adiós. Juan de la Belecoa. El utangue tangueña ya. Oh, San Juan de la Belecoa. Yeah.

En una pequeña aldea china vivía un muchacho llamado Yenfeng, muy listo y aplicado, que siempre tenía salidas ingeniosas en los momentos difíciles. Un día, mientras jugaba a la pelota con unos compañeros, la pelota se quedó en lo alto de un poste hueco, cayó adentro y quedó fuera del alcance de la mano de los niños. Todos menos Yenfeng dieron por perdida la pelota. Yenfeng, impulsado por una idea repentina, corrió a la fuente y llenó un cubo de agua que transportó hasta el poste. A la vista de los demás muchachos, vertió el agua dentro del poste hasta que la pelota flotando en el líquido pudo ser rescatada fácilmente. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdé Ramos. De la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Saliendo yo de Sotillo, cogí el camino de Tunantal. Vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Saliendo yo de Sotillo, cogí el camino de Tunantal. Y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Pasé por Caipire, también por Peñón, y llegué a las Charas, donde está mi amor. Pasé por Caipire, también por Peñón, y llegué a las Charas, donde está mi amor. Vine a buscar mi novia que se vino pa'l Salao. Cuando salí de la Chara ya yo estaba enamorado. Y vine a buscar mi novia que se vino pa'l Salao. ¡Qué playas tan lindas tienes, Cumaná! ¡Y en tus bellas aguas me voy a bañar! ¡Qué playas tan lindas tienes, Cumaná! ¡Y en tus bellas esta guaracha oriental titulada Recorriendo Cumaná, interpretada por el maestro y compaíto el caraqueño Oscar Lista, acompañado por el grupo Pueblo y Raza. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les saluda su amiga Lisdé Ramos. ¡Avanzamos con esta sección! Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra Agenda Cultural, enviando sus invitaciones de eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una invitación pedagógica virtual. Les recomendamos los talleres de joropo que le ofrece la Fundación Joropeándolo, dedicados a la danza tradicional, a cargo del maestro Eduardo Matos. Estos interesantes talleres están enfocados a resaltar nuestro patrimonio dancístico. Visiten en redes sociales las cuentas de la Fundación Joropeándolo para que tengan más detalles de los talleres virtuales y presenciales dedicados al joropo. Se los recomiendo. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo su señal desde Caracas, y por YVKE Mundial Margarita 92.9 FM. Vamos a música, se titula Convivencia. Interpreta Brian Salazar, oriundo de la isla de Margarita. Tremendo mensaje hecho canción titulado Convivencia, interpretado por Brian Salazar, oriundo de la isla de Margarita. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. Se une también YFKE Mundial Margarita 92.9 FM. Un saludo cariñoso a nuestros cultores y cultoras de todo el país. También saludamos a los que se encuentran fuera de nuestras fronteras, que en este momento están en sintonía disfrutando de este su programa. Continuamos con esta sección. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía de un recordado notable del estado Anzoátegui. Es el Oriente venezolano y su cultura. Felipe Guevara Rojas nació en Cantaura, estado Anzoátegui, el 30 de junio de 1878. Sus padres fueron José Tadeo Guevara Montiel y Adelaida Rojas. Realizó estudios primarios en su ciudad natal y la educación secundaria en el Colegio Federal de Varones de Ciudad Bolívar. Felipe Guevara Rojas continuó sus estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Fue becado por el Ministerio de Instrucción Pública para realizar estudios de anatomía patológica durante 7 años en Europa. En su paso por Francia e Inglaterra, Felipe Guevara Rojas adquirió una sólida preparación y se perfeccionó como médico investigador. En el año 1912 fue nombrado rector de la Universidad Central de Venezuela y en 1913 ejerció el cargo de ministro en instrucción pública. Su obra más importante fue el ensayo sociológico de los estudios educacionales de Venezuela. El doctor anzoatiguense Felipe Guevara Rojas murió a la edad de 38 años el 1 de septiembre de 1916 en la ciudad de Caracas. Tradiciones populares. Eso es el Oriente venezolano y su cultura. Bastantes muchachas, que viva el amor.

sombrero. Y no tengo ni un sombrero. Joaquín Jiménez tiene uno y fue porque se lo dieron. Tanto trabajé en calle con sin caramba y no tengo ni un sombrero. ¿Cómo no? Joaquín Jiménez tiene uno sin paloma y fue porque se lo dieron. Y fue porque se lo dieron sin caramba, tanto trabajo en Cariaco sin caramba, y no tengo ni un sombrero sin paloma. Juan Jiménez tiene uno sin caramba, y fue porque se lo dieron, tanto trabaja en Cariaco y no tengo ni un sombrero. Ay, nay, na, na, na, na, na. La, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Pulia, tambor y canto. Esta noche con la luna y corazón, amalaya un corazón, corazón bello y mañana con el sol. Ay, amalaya un corazón, corazón bello y mañana con el sol. Ay, allá viene un corazón, iremos a la laguna y corazón, amalaya un corazón, corazón bello donde se mira el sol. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la